A Discola número 49 desde Radio Malva por el 104.9 de los Prodos Marítimos. Como todos los martes de 6 a 7, reponemos los jueves y los de madrugada y los domingos de 9 a 10. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto, Radio Prada en Asturias y Irola Irratia. Estamos a principios de noviembre y se nos avecinan tiempos duros y difíciles. También han empezado la gente a enfadarse en las calles. Eso tiene su parte interesante, pero es muy delicado porque los fachas están intentando apuntar los tantos y también están intentando, están yendo a los sitios a liarla y es diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no solo te tiran por delante, sino que nos tiran por detrás o por los lados. Es difícil también, es complicado saber cuándo, bueno, no es complicado, si te fijas un poco, la policía enfrente a los fachas se comporta amigablemente y cuando pegan duro, pues son gente que está descontenta con todo este tinglado que se están montando. Creo que se ha traspasado una raya bastante roja, ¿no? En cuanto a libertades, en cuanto a un montón de cosas que ni los dictadores más recalcitrantes hubiesen soñado con tener, ¿no? Todo en base a unos cuidados y una salud que no está muy claro ni quién ni por qué, son todo manipulaciones y un montón de movidas. Pues bueno, las calles empiezan a arder, empiezan los saqueos y veremos a ver cómo se desarrolla esto, porque también es bastante peligroso, ¿no? Ese enfrentamiento, porque también tiene esa otra parte, ¿no? Ese enfrentamiento, ese odio, ese tampoco, si no hay una base organizada detrás, si no hay un sentido, pues es muy peligroso y es lo que está ocurriendo, ¿no? Que la extrema derecha se está apropiando de una protesta contra unas condiciones que no son las que deberían ser. Vamos creando espacios, abriendo puertas, tendiendo puentes, cerrando bocas, sumando gente, buscando grietas, haciendo frente para la insurrección que ya se está fraguando en tu mente. Vamos creando espacios, de calle a calle, de barrio en barrio. Baja a la plaza y echa un vistazo. Son muchos como tú los que ya están colmando el vaso que se derrama, que ya no aguanta, como esta farsa que se alimenta de tu silencio y de la ignorancia de quien prefiere tragarse la basura que nos echan por la tele. Yo no soy mejor ni peor que tú, pero sé bien que nos están mintiendo. Y yo no soy mejor ni peor que tú, pero sé bien que nos están jodiendo. Y hay que responder. ¡Levántate! Vienen tiempos de resolver problemas y de arrancarse todas las cadenas, de ver caer cucañas y escaleras, de hacer temblar la tierra con tu fuerza, de que despierten todas las conciencias, de recordar las leyes verdaderas, de darte en cada paso a la experiencia, de armar el corazón. Esto es la guerra. Nos están mintiendo. Yo no soy mejor ni peor que tú, pero sé bien que nos están mintiendo. Y hay que responder. Pues hoy escuchábamos Insurrección de Muerdo. Buscarle porque tiene cosas muy, muy interesantes, unos temas guapísimos. Y bueno, pues lo que hablábamos, que vienen tiempos complicados en todos los aspectos. Estamos a punto de que nos encierren y como que se han creado dos bandos claramente diferenciados, ¿no? Entre la gente que elige vivir y la gente que elige el miedo y el digamos que el tener razón y el seguir las normas establecidas y todo eso, ¿no? Entonces se está creando una fisura muy clara con los fachas también, que curiosamente se están sumando al lado de vivir. Claramente ellos quieren vivir, pero a costa de los demás. Entonces, no, hay otra gente que queremos vivir simplemente y cuidarnos, y como nos hemos cuidado siempre, ¿no? Tanto en la salud como en tantas otras cosas, la autogestión es el camino, ¿no? Entonces, ahora mismo, según ya conocemos cómo se las gastan la sanidad comercial de alguna manera, ¿no? Como se han acallado todos esos intentos de al igual, o sea, la historia se repite, ¿no? Al igual que la Edad Media se mataron se exterminaron a las brujas, ¿no? Todas esas mujeres que conocían esos remedios y ese conocimiento ancestral para cuidarse y para vivir, pues se les aniquiló. Y con ellas a los gatos también, ¿no? Entonces, porque decían que tienen esa capacidad para sobrevivir a dificultades y a grandes golpes, pues consideraban que también eran brujas y también acabaron. Y por un lado, pues al desaparecer los gatos prácticamente en aquella época, las ratas se proliferaron y fueron una de las causas de la peste negra en aquella época. Junto con eso, con la desaparición de un conocimiento de salud que fue también enterrado y aniquilado cualquiera que pudiese ser. Eso fue la Inquisición y, bueno, aquí ya conocemos bastante toda esa historia. Pero el resultado fue aquel y la historia se vuelve a repetir, ¿no? Se ha ido acallando todo lo que no sea la medicina ortodoxa, ha sido perseguido y es, entonces solo queda eso, ¿no? Solo quedan las grandes firmas farmacéuticas que van a no solo a ganar dinero, sino al síntoma, ¿no? En ningún momento nadie se ha preocupado en un montón de cosas que están relacionadas con la salud, ¿no? Con el bienestar, con la alimentación, con cosas así, ¿no? Entonces es como poner la tirita en al final, sin hablar de, bueno, todos los aspectos de la medicina, ¿no? Con esto no quiero decir que la medicina en sí sea todo malo, ¿no? Me parece el artesano cirujano que consigue arreglar cosas tan difíciles, me parece increíble, ¿no? Una maravilla. Pero hay otra parte en la que ha tomado el control totalmente todas esas empresas que ganan tanto dinero vendiendo fármacos que lo único que hacen es continuar, tanto fármacos para enfermedades comunes como fármacos para enfermedades psicológicas o como lo quieran llamar. Es una barbaridad todo lo que está ocurriendo. Entonces ahora viene todo esto y, bueno, pues buscan los expertos, dan su opinión sobre lo que está ocurriendo, y si algún experto pues no está de acuerdo, pues se le expulsa. Entonces ya quedan los expertos que el político de turno pues le vienen bien para hacer su jugada de... Esas tierras del rincón las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a medias tierras, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba pateando, el barzón iba rozando, el sembrado me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de mes que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos pues no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el maíz que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mis tierras para seguirlas sembrando. Y ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. Y qué patrón tan sinvergüenza. Todo el maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Échelo, oiga. Cuando llegué a mi casita, ay, se puso bueno, mijo, me decía mi prenda amada. Ponte el maíz que te tocó, le respondí yo muy triste. El patrón se lo llevó, por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Y ahora voy a trabajar para seguirle a vos. Nando 20 pesos 10 centavos, unos que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabajes con ese hombre, hombre, si no más nos está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre. Ya no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones. Pues me quedé pensando, ay, ¿por qué dejé a mi patrón? Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre. Si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno, viva la revolución, muere el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Escuchábamos El Barzón, de Amparo Ochoa. Ya habíamos escuchado la canción esta del Barzón, que me encanta, pero con otro grupo. Y esta de Amparo Ochoa es muy buena. Y también Amparo Ochoa es para seguirle la pista. Es como una cantante genial de canciones revolucionarias mexicanas y todo eso. Muy bien, Amparo Ochoa, buscarla, muy interesante. Y bueno, con lo que estábamos contando, pues que vienen tiempos difíciles en todos los aspectos y es muy importante mantenerse centrado, ¿no? Centrado en lo que uno quiere o lo que uno piensa o lo que uno siente, ¿no? Y cuando se nos imponen cosas como a niños, sin dejarnos pensar y sin dejarnos decidir, pues son, sobre todo con las fuerzas represivas y todo esto, pues se complica el asunto. Y también es importante las relaciones con las personas, que eso, que han tomado dos bandos claros y el bando del miedo y el bando de intentar convencer a los demás de cómo están, pues están como muy beligerantes, muy... Y bueno, hay otro bando que elige vivir, que pues no está tan beligerante en ese aspecto, pero es difícil, ¿no? Es difícil relacionarte con las personas cuando están llenas de miedo e intentan convencerte de su verdad, ¿no? Entonces es muy importante respetar y pensar y sobre todo pensar por uno mismo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué le parece a cada uno cualquier cosa que nos impongan o que nos digan que está ocurriendo, ¿no? Creo que el dejarse llevar por no solo por ay, qué bien que estoy, qué alegría, que no pasa nada, o por el tengo miedo, no, vamos, todos vamos a morir, ¿no? O sea, se está polarizando todo eso y hay que tener mucho cuidado y elegir vivir en todo momento, ¿no? Elegir todo lo que podamos y reclamar nuestros derechos mínimos como personas, ¿no? Porque estas normas que sin sentido que se nos están haciendo cumplir, pues no puede ser que sigamos con estas condiciones. Sabéis que sabemos, que todos sabéis, que sabemos, que ya lo sabéis. No se os escapa que estamos al tanto de que es algo que ya conocéis. Ellos lo saben también, que sabemos que saben que ya lo sabéis. No es un secreto, lo sabe hasta el boli, lo sabe el jefazo, el bedel. Ocultarse les frustra y aumenta la crispación. Pues ahí escuchábamos Políticos, de la banda Engendro, también muy interesante, de su álbum La Gran Ilusión, que son todo versiones así un poco reinterpretadas. De hecho tienen alguna muy curiosa, vamos a escuchar la de Maneras de Morir, en esa versión de Rosendo a manos de Engendro. Del pescuezo comiendo en un Burger King, rajándote las muñecas. Maneras de morir. Cayendo por un barranco, viajando con Lady Di, paseando por Faluya. Maneras de morir. Maneras de morir. ¿Cómo cuesta decidirse cuál de ellas elegir? La que sea menos de viejo, que no tiene gracia. Haciendo puenting sin cuerda, metiéndote con Bruce Lee, cayendo de Bruce Springsteen. Maneras de morir. Haciendo surf en tsunamis, tirándote de un avión, insultando al Poli Díaz. Maneras de morir. ¿Cómo cuesta decidirse cuál de ellas elegir? La que sea menos de viejo, que no tiene gracia. Dragón, presentado por Hermida. Maneras de morir. Maneras de morir. Maneras de morir. Maneras de morir. Pues ahí escuchábamos Maneras de morir, de Engendro, de su álbum La gran ilusión. Son todas así canciones un poco chorras, pero versiones interesantes. Y bueno, este álbum es de versiones, pero tienen otros que no son de versiones y que también son bastante cañeros. Para que hubiera conspiración, tendría que darse una suerte de intento de asalto a un supuesto poder bueno y realmente democratizante. Esto no es de ninguna manera que el término conspiración es parte más de la terminología prediseñada para el guión de un poder extremadamente antihumanista. Hace mucho, mucho daño. ya de decir. Ahí viene el lobo, que la bruja de la escoba te lleva el coco. Miren, señores embusteros, que no hay más coco que el que dan los cocoteros. Y ahora pido una buena rechifla para todos los que engañan a los niños. Pues ahí escuchábamos la canción Protesta Infantil de Amparo Ochoa, de su álbum Canta con los Niños. Es todo un álbum así con niños, canciones muy, muy cañeras. Ya dedicaremos otro programa, creo que, a toda esa historia, porque es muy, muy guay. Y bueno, pues lo que hablamos, que el facherío está en la calle y los enfrentamientos también, ¿no? Y ahí es igual, al igual que en Estados Unidos está Black Lives Matter, de aquello del Joy que mataron, se empezaron a ver protestas y ocupaciones de plazas y después salieron los fachas ahí, la derecha recalcitrante estadounidense, pues ahí están en las calles el enfrentamiento. Y aquí pues la jugada del facherío pues viene a ser la misma, ¿no? Enfrentamiento, igual que lo fue en su día, ¿no? Con la guerra civil, independientemente de otras consideraciones, sí que hubo un odio, ¿no? Un cocer poco a poco el buscar el odiar al otro, ¿no? Entonces ahora también están un poco estamos en ese momento, ¿no? En el odio al diferente, al que no cumple, al facha, al otro. O sea, hay que tener mucho cuidado de no dejarse arrastrar por ese odio, ¿no? De dejar hueco a la amabilidad y dejar hueco a otras cosas importantes. Con esto no quiero decir que haya que aceptar las normas, ni muchísimo menos. Es muy importante organizarse y lograr cosas y protestar con todas las fuerzas contra todo esto que está ocurriendo, protestar y hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque están tomando un terreno que nos va a ser muy difícil recuperar. Y al mismo tiempo existe ese peligro, ¿no? Ese peligro de enfrentamiento entre unos que han sido engañados por unos y otros que piensan o pensamos de una manera diferente. Es muy peligroso esos enfrentamientos cotidianos. Borja Mari me llevó a un festival de rock and roll en un tugurio en las afueras. Las gentes del lugar señalaban mi Lacoste con la otra mano en la entrepierna. Toda la ropa se me impregnó de calimocho y de sudor. Tendré que tirarla al contenedor. Por favor. ¿Qué rollo es el rock? Van sin depilar las gentes del lugar. Solo tienen una ceja. Se pusieron a fumar unos porros de flipar que parecían chimeneas. Tocaban un ruido atronador. No sonó nada de Nacha Pop ni de un pingüino en mi ascensor. ¡Qué tostón! ¡Qué rollo es el rock! Pues las gentes del lugar me estaban arrojando objetos. No perdonarán mi pecado original, estar podrido de dinero. Si he de escoger entre Snoopy y el rock, lo consultaré en el club de golf. Siempre tendré reputación y ellos no. ¡Qué rollo es! pues ahí escuchábamos Qué rollo es el rock, de Engendro, de ese álbum La gran ilusión, todo versiones así chorras. Y eso, los Borja Maris, que andan por ahí desatados y pues que hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Y no seguirles el juego, y eso, que no solo hay una lucha contra unas normas que no nos parecen bien, sino que tenemos al lado a una gente que dice que son ellos los que piden la libertad, ¿no? El facherío pidiendo libertad, es algo increíble. Ahora me pajeo en casa solo y cuando estoy contigo nunca doy la talla. Se me ha vuelto a quedar cara de subnormal mirando la pantalla. Ahora que me grita tu silencio que todo fue un sueño y que soy más niño de lo que pienso. Ahora que ya no vuelo. Porque prefiero un suelo firme donde hundirme y esperar a que pase el invierno, a que llegue el final. Porque prefiero un suelo firme donde hundirme y esperar a que pase el invierno, a que llegue el final. Ahora que analizo y descompongo los puñados de recuerdos que me quedan del ayer, ahora que me trago mis palabras y estoy solo sin querer, y que hundido en el subsuelo no amenazo con volar, de tanto mirar al cielo nos caímos al final, y yo prefiero un suelo firme donde hundirme y esperar a que pase el invierno, a que llegue el final. Mientras tanto iré pegando tus fotitos en mi armario, que nunca tuve miedo de ningún adversario. Y mientras tanto iré tramando en el silencio mi oscuro hacer, que nunca tuve miedo de volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver. Pues ahí escuchábamos Volver a Volver, de Muerdo. Pascual Cantero, se llama Muerdo, como nombre de pila. Nació en Murcia y es un cantante, compositor y poeta genial. Lo he descubierto hace poco y me gusta mucho, tiene unos temas buenísimos. Y bueno, lo que hablábamos, que hay que tener cuidado, que hay que estar bastante alerta contra lo que luchamos y cómo vivimos, ¿no? Cómo vivimos cada momento y no dejar entrar el miedo y no dejar entrar todas esas cosas que nos están bombardeando por todos los lados, ¿no? Es muy, vienen tiempos de cambio. Todo eso es muy importante porque hay una vorágine que nos va a arrastrar a no se sabe ni dónde, pero no tiene muy buena pinta. No. ventana. No me abra la ventana. Que me entra toda la flama. Mamá, mamá. Fuera para abajo, que en la cocina no falte el ajo, que dejáramos todos para mañana lo que podemos hacer hoy, porque quizá el mañana no existe, y oye, eso que nos ahorramos. Y ahora no digáis ni pío, aquí están huyendo del frío, ellos son los mojinos escocíos. Qué bonito sería, preciosa mía. Ahí escuchábamos a los mojinos escocíos con Qué bonito sería la utopía. En realidad no me gustan los mojinos escocíos mucho, no lo he escuchado, porque hace años estaba currando con una escenografía de teatro y llegamos a Elegido, al pueblo de Elegido. Montamos toda la escenografía, toda la historia, que era bastante trabajoso la historia, y cuando llegó la hora de empezar más o menos, pues el concejal de cultura, que era el único asistente que había al evento, tuvo que llamar a sus amigos, porque si en una obra de teatro, si los asistentes son menos que lo que es la compañía, pues no se celebra la obra. Entonces, para que se pudiese celebrar la obra, tuvo que llamar a sus amigos más íntimos para que fueran a verla. Y justamente la semana siguiente estaba todo lleno de carteles de mojinos escocíos, y hacía meses que estaban agotadas las entradas, ¿no? Entonces eso indica bastante el nivel cultural que hay en este país. Que hace años de aquello, pero que hay y que había. Bueno, y comentaba Alfonso aquí cuando estábamos a micro cerrado, que cuando los mojinos escocíos tocaron, los Rolling Stones